La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 13 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere oír las palabras de vida de Cristo. Es un gusto acercarme con usted y es un honor para nosotros acercarnos en este devocional a la palabra de Dios en este día viernes. La cita bíblica que quiero recordar está en Levítico 19, 18 al 34. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros. Ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19, 18 al y luego el 34. Hemos estado aprendiendo este tema de amarnos a nosotros mismos. Hemos visto que la palabra para amar es una palabra que en el hebreo original, ahab, significa atraer, acercar hacia sí mismo, y luego significa también darse a aquello que acercamos. Así que Dios con todo su corazón nos acerca, con toda su vida, nos acerca constantemente a Él y nos pide que nos acerquemos. Él hace todo lo posible para acercarnos y entregarse a nosotros. El salmista dijo en el capítulo 73, verso 28, y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Luego, el acercarnos a Dios es el más grande de los bienes que podemos hacernos y la demostración más grande de amarnos a nosotros mismos. Así que hemos aprendido ejemplos específicos. La Escritura dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Santiago 4:8. Hemos entonces discernido ejemplos vívidos para entender cómo podemos amarnos a nosotros mismos. Y en primer lugar, hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos separándonos del pleito, separándonos del odio y de la contienda. Y el ejemplo que vimos está en Génesis 13, capítulo 13, versículos 5 al 9. Y hemos encontrado cómo Abraham, este patriarca de la fe cristiana, y Lot, su sobrino, llegaron a un punto donde tuvieron rencilla. Rencillas porque sus ganados habían crecido tanto y las bendiciones de Dios habían sido tan grandes y poderosas que lo único que sucedió fue que entre ellos empezaron a tener rencillas, sus pastores, hasta que entonces la madurez de Dios en Abraham, el cual se amaba a sí mismo, acabó por pedirle a Lot que él escogiera el lugar donde quería estar. Él escogió las planicies, los lugares que se veían fértiles. Después de que él revisó este territorio a la izquierda y a la derecha, Lot escogió las bienes irrigadas planicies del Jordán y plantó su tienda hacia Sodoma. Pero Abraham moró en la tierra de Canaán. Si bien la separación resultó dolorosa, Abraham estaba consciente de que debería proteger a su familia, a sus siervos del mal, de las cosas materiales por encima de las espirituales. Lot lo había hecho así, quien simplemente no se dio cuenta y acabó por escoger las materiales. Abraham, sin embargo, escogió un sitio aislado a fin de seguir delante su camino, con Dios, en lugar de un sitio abundante de solo pastura y cerca de Sodoma, donde había un pecado terrible. Pero Lot escogió los pastos abundantes y la amistad con el pueblo de Sodoma. La separación es dolorosa para la carne, porque ésta tiene una inclinación natural para establecer y mantener fuertes lazos con otros, pero a pesar del dolor de la separación, esta era la cosa más amable y amorosa que Abraham podía haber hecho en favor de sí mismo. puesto que la paz no podía lograrse de ninguna otra manera. Mire, amigo, qué increíble. Aun cuando Abraham era el mayor y debería haber escogido primero, dejó que su sobrino lo hiciera. La palabra hebrea para Lot significa velo, y es que en muchas ocasiones nosotros tenemos un velo de ceguera cuando seguimos queriendo mantenernos unidos a esa persona o a esas personas y no nos damos cuenta que nos estamos destruyendo, porque el odio, el rencor, los problemas, las rencillas siguen viniendo. Si usted sabe que en ese lugar se está destruyendo a sí mismo con pleitos, con celos, con contiendas, con iras, ¿qué hace ahí? Sepárese y busque la presencia de Dios. Tome el tiempo de hacerse tan fuerte en Dios que usted pueda entonces tomar iniciativa para amarse a sí mismo. ¿Cómo? Sino acercándose a Dios y separándose de la contienda. Mediante la separación, tanto Abraham como Lot encontraron paz y tranquilidad para proseguir por los caminos que escogieron, uno en busca de cosas espirituales, el otro en busca de cosas materiales, algo que no pudieron hacer en tanto que vivieron en relación cercana, como resultado de amarse a sí mismo lo suficientemente, separándose a sí mismo de la contienda y del pleito carnal. Abraham pudo continuar sirviendo a Dios y creciendo en la estatura espiritual. Más tarde, cuando Lot fue hecho prisionero por los reyes victoriosos, Abraham y sus sirvientes amados fueron y lo liberaron, así como a todos los demás cautivos, probando que él amaba a Lot como a su propia alma. Abraham trajo a Lot de regreso a la tierra de Canaán, dándole otra oportunidad de escoger las cosas espirituales por encima de las materiales. Sin embargo, tiempo después Lot escogió irse a vivir dentro de Sodoma, a una ciudad tan perversa y tan pecadora como sabemos. Cuando Jehová estuvo listo para juzgar a Sodoma por la gran maldad, Abraham tuvo como llamado entonces venir a interceder por esta ciudad. Tuvo una estatura espiritual necesaria para interceder a favor de su sobrino y de su familia, porque Abraham amaba a Lot como a sí mismo. Imploró a Dios que le tuviera misericordia y tuviera misericordia de Sodoma y de Lot. En respuesta a la oración de Abraham, el Señor Dios mandó a ángeles para que sacaran a Lot y a sus dos hijas fuera de la ciudad, una ciudad condenada. A medida que caminamos con Dios, nosotros también debemos amarnos lo suficiente como para separarnos de los conflictos, del pleito, de la carnalidad que acabará de destruirnos si seguimos aferrados a ello. Esto no siempre es fácil de hacer, puesto que en ocasiones hay envueltos asuntos muy complejos. A veces no nos es posible poner gran distancia entre aquellos donde está la fuente de los pleitos, y sin embargo, sí es totalmente posible mediante la sangre preciosa de Jesucristo separarnos a nosotros mismos de estos pleitos, de estas contiendas, de estas disputas, de todo esto que brinca en nuestro corazón carnal. Es necesario que demos paz a esta alma y a este espíritu que tenemos. Si nos amamos a nosotros mismos y a nuestro prójimo, aceptaremos el dolor que acompaña el separarnos de esta contienda carnal, de estas ganas de contestarle y decirle aquellas cosas que merece esa persona según nosotros, pero al final produce muerte. El amor y la gratitud de nuestro corazón para Jesús es la que nos ayudará a que purgue y limpie el pleito y las contiendas, tanto en el exterior como en el interior. Entonces, cuando Dios ve esto, se acerca más a nuestro corazón y voluntariamente podemos agradecerlos, separándonos de la contienda. Amigo, no siga golpeándose en su interior con sus palabras o golpeando a los demás. Amarse a sí mismo es separarse del pleito y de la contienda. Y si usted no puede, ya escuchó, la sangre preciosa de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí, tienen el poder de ayudarnos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no estar peleándonos y a sacar este pleito que primero está dentro de nosotros, antes que de la persona que está enfrente de nosotros, o que vive, o que trabaja enfrente, o que está a un lado de nosotros. Por favor, ayúdanos. Queremos amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo, pero amarte a ti encima de todas las cosas. En Cristo Jesús, te damos muchas gracias y te bendecimos. Amén. Amén.